te vas, que te marchas de mi vida, que es la única salida y que tengo que olvidar. Ya me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere y que la verdad no hiere y que tengo que aceptar. Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí, qué fácil es hablar así, qué fácil para quien va a partir. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido que te lo lleves o quítale aquí la vida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más te quiero, como una desconocida. Más te quería y fuiste de mí. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido que te lo lleves o quítale aquí la vida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más te quiero, como una desconocida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido que te aquí la vida, con el corazón en la mano.